Continuamos aquí con los reportes desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora quiero hablar de una película que se presentó, película mexicana, bueno, es coproducción de Panamá, Colombia y México, que se llama Plaza Catedral. Es una película dirigida por Abner Benaim, espero pronunciarlo bien, y cuenta con dos tremendas actuaciones por parte de Ilse Salas y Fernando Javier de Casta. Y aquí conocemos una historia muy interesante. Tenemos a Alicia, que es una mujer divorciada que vive en Panamá, es arquitecta, y ella pues tiene una vida cómoda, tiene un buen departamento, pero tiene una gran desgracia. Es divorciada, esa no es la desgracia, bueno, depende a quién le pregunten, pero la gran desgracia es que perdió a un familiar recientemente. Entonces ella está buscando cómo sopesar precisamente esta pérdida a través del trabajo, no encuentra el sentido de la vida, está más en modo de robot. Entonces conoce a el personaje de Chief, que es precisamente interpretado por Fernando Javier de Casta, el cual es un franelero, es el gandalla, el cual ella pues busca estacionar su coche enfrente del edificio en el que vive, y pues es el que, no, pues deme $3 y le acomodo el coche, se lo cuido, etcétera, y pero pues págueme, ¿no? Porque si no se lo van a rayar, quién sabe qué le pueda pasar acá, le pueden robar las llantas. Tenemos esta relación incómoda en la cual ella no se quiere dejar chantajear y este cuate pues busca hacer lo que quiere, lo que necesita, mejor dicho, para sobrevivir en este entorno, ¿no? Sí, gandallísimo el muchacho, digo, conocemos un montón de estos en varias ciudades, ¿no? Es como, me atrevo a decir que un paradigma universal, pero bueno. Entonces empieza a dar una relación entre ellos dos que es honestamente bastante incómoda, incluso a niveles de parásito por parte del personaje de Chief. Y ayuda precisamente para confrontar estas realidades. Ella es una mexicana que vive en Panamá trabajando para una empresa que vende departamentos precisamente extranjeros a gente adinerada. ¿Y cómo van a lidiar con esto? Pues ellos viven en una burbuja de cristal porque es en el entorno en el que se mueven. Sí, mujer blanca privilegiada, que de hecho eso surgió en las preguntas. Van a ver al final de esto algunos de los comentarios que estuvieron durante la, ¿cómo se llama? En el Q&A después de la función. Entonces, y tenemos el choque de realidades con la realidad que confronta el personaje de Chief. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? De repente es como si te platica la historia de su vida y no, es que imagínate que a mí me quiere matar la policía, pana, que tienes que echarme la mano, que yo con esto sobrevivo y es que si no me das protección, pues yo aquí voy a morir y no me vas a dejar morir. Suena súper chantajista, pero es una realidad en la cual somos conscientes y se nos presenta dentro de esta ficción que nosotros estamos viendo a través de la película. Entonces, tenemos este choque y esta confrontación precisamente de las imágenes, de la presencia que tenemos de estos dos grandes actores, y precisamente a través de esto se forja un vínculo que es bastante incómodo, es parásito a final de cuentas el personaje de Chief dentro de esta historia, y es muy interesante cómo empieza a ayudarle en cierto sentido para que lidie con la pérdida de ese ser querido que tiene precisamente el personaje interpretado por Ilse Salas, ¿no? Entonces es una historia muy fuerte, es un drama bastante intenso. Ahí se notan los matices de actuación entre alguien que está establecido, que tiene una mayor trayectoria, como el caso de Ilse Salas, que estuvo en la presentación en la gala, y Fernando Javier, que es un actor no actor, que cómo me caga que se catalogue ese género, pero bueno, es otra historia para otro programa. Y entonces tenemos un juego de sensibilidades que no son únicamente las visiones de los personajes, sino los estilos de actuación dentro de la historia. La nota triste, ay, hijo, es que Fernando Javier fue asesinado en junio de este año, antes de que se terminara la película. Y solo tenía 16 años. Desafortunadamente no la pudo ver, es una obra de ficción, pero también aquí es donde vemos cómo la realidad se ve reflejada en la ficción, y de repente superada incluso la ficción por lo que está ocurriendo, ya que él precisamente vivía en la comunidad de San Miguelito, o estaba dentro de esa zona precisamente en Panamá, y fue donde tristemente pues fue asesinado, fue baleado. Eso llega como un cubetazo de agua fría precisamente, que curiosamente también ayuda a concientizar mucho de la historia. Al final de los créditos dice, se le dedica la película al niño. Yo honestamente cuando empecé a ver eso, para mí fue eso es chantaje emocional, pero ya cuando empiezas a ver las circunstancias y todo, dices, ay caray, la obra se defiende por sí mismo, pero esto te ayuda como a entender incluso mejor cómo se busca reflejar esta realidad a través del drama y de esta ficción. La película se estará presentando este lunes en el Cineforo y el martes estará también en Cinemex en Patria. Aquí en Guadalajara, si tienen la oportunidad de verla, es muy fuerte. La película nuevamente es un drama muy intenso, muy personal, pero honestamente es algo que vale mucho la pena ver. Y bueno, me voy rápidamente para dejarles algunos de los comentarios que espero tengan buen audio, que fueron grabados precisamente ayer en la sesión de preguntas y respuestas. Y nos estaremos viendo después con reportes de otras películas que vamos a ver tanto en el festival como esperemos ver algunos masterclass o presentaciones del libro. ¿Me estás oyendo, Arturo? Digo, nos vemos. Pues yo tenía primero muchas ganas O sea, cuando Abner me contó que no iban a ser actores profesionales, siempre he tenido una curiosidad, porque me tocó crecer como actriz en una época en donde nos rechazaban mucho a los actores, solo querían no actores, no actores que actuaran. Y entonces yo dije, a ver, ¿cómo es esa vaina? Entonces llegué muy ilusionada para, pues para también reafirmar y cambiar mis métodos, que en realidad no tengo ninguno. Y fue muy fácil, pero sumamente demandante trabajar con Fernando, porque era muy frontal y muy demasiado duro. Y entonces me decía cosas tan claras como, ¿por qué me voy a reír aquí si no me estás dando risa, como lo dices? Entonces decía, claro, pues así de simple, ¿no? Entonces realmente él llegó a buscar la verdad de lo que entendía, pero no solo eso, sino como todo buen compañero, a buscarla en el otro, a buscarla con los ojos y a buscarla con esa energía que tenía. Y entonces fue la, a mí esa gente me cae muy bien, me identifico mucho con la frontalidad y con la inocencia también que tenía Fernando, ¿no? Como dije antes, era un niño jugando a ser grande, pero un niño al fin, y eso es lo que tienen los niños, como esa franqueza. Y fue muy demandante, pero muy divertido. Y tuve que yo restablecer mi manera de acercarme a la ficción porque no me lo perdonaba. O sea, era mucho más duro Fer que Abner. Muchísimo más. Puedo agregar que tenemos un par de entrevistas con Fernando que yo vi ahora, después de su muerte, porque no eran del making of. Y lo escuchas hablar después de una o dos semanas de estar actuando con Ilse y parece como si estuviera hablando Marlon Brando o Robert De Niro. Dicen algo así como, ah, ya yo entendí qué es esto de actuar. Solo tengo que escuchar. Yo escucho a Ilse y le respondo. O sea, una claridad muy, muy, muy, muy, muy brava. Y a mí me decía también cosas, no, yo no voy a llorar aquí. Mi personaje nunca lloraría aquí. O sea, puede ser que lo escribiste así, pero yo no voy a llorar. Y decía, no, pero es que quizás si no puedes llorar yo te ayudo, ¿no? Yo no voy a llorar. Pero, ok, pues. O sea, la historia originalmente no fue concebida como una denuncia. O sea, sí, estaba el trasfondo de las clases sociales, pero no era sobre eso. Era más bien la protagonista de la película, fue pensado siempre que era Alicia y su momento, y el niño entraba a su vida a demostrarle que no es la única en el mundo, digamos, con este problema, y hacer un cambio, hacer catalizador y hacer un encuentro. Y sí, a mí siempre me interesan las diferencias sociales y justamente ver que a la hora de la hora somos todos iguales, ¿no? Que todos tenemos, pueden ser problemas diferentes, pero para cada uno personalmente son igual de graves y por diferentes razones, pero como humanos tenemos que resolverlos prácticamente con las mismas herramientas. Ahora, con la muerte de Fernando, pasó algo que bueno, como siempre dicen, que la realidad es mucho más fuerte que la ficción, y la realidad se metió a darle un final mucho más duro que el que yo me imaginé como guionista. Y entonces, digamos que hacer una película es un proceso, desde el día que uno dice tengo una idea para hacer una película hasta el día que la termina, y en este caso hasta esas últimas, el texto que sale sobre él, algo que se puso a posteriori, obviamente, que nunca me hubiera imaginado, pero sentimos que es lo correcto como parte de este proceso. No fue concebida para dar ese mensaje a la película, obviamente. El mensaje que a mí siempre me pareció que era importante era, bueno, que somos todos iguales. Obviamente con diferencias socioeconómicas, ¿no? Y denunciar eso es parte del mensaje, pero yo estaba contando más que todo una historia, llamémosla personal. ¿Y por qué contarla desde el punto de vista de la mujer blanca, como dices, y privilegiada? Porque sinceramente es un mundo que conozco mejor. O sea, yo como autor es un mundo que conozco bien y no me sentía cómodo de contarla como desde el lado, digamos, del otro personaje e inventarme todo y hacer como que si yo sé. Prefería yo estar como guionista y como director, y en escena, por ejemplo, cuando entra Alicia al barrio, es siempre desde ese punto de vista, de que, bueno, yo no soy de aquí. Me pareció una manera más honesta. ¿Por qué mexicana? Porque prefería que el personaje no tenía que ser mexicano, podría ser de cualquier país mexicana, porque Ilse me gustó como actriz y es mexicana, pero podría ser de cualquier país, pero sí quería que sea extranjera. Quería que sea alguien que está solo en Panamá, que no tiene una familia, que no tiene apoyo. Ese era el personaje que se escribió. Que puedo agregar el drama, o sea, queríamos hablar del duelo de esta madre y como la conexión que tiene con alguien con quien jamás se lo hubiera imaginado, pero me parece lo más sensato y honesto, y me identifico mucho con la postura de Abner, ¿no? Que es un mundo que conocemos y que bueno, parte de la experiencia hermosa de esta película no es que hayamos conocido otro, sino como que se borró la división que solemos dolorosamente tener en nuestras sociedades, me atrevo a decir en México, en toda Latinoamérica y seguramente en el mundo.